dado vueltas el toque en blanco en mi vida. Tú ya no vuelves a burlarte de mí nunca más. Eres cobarde, mentirosa, una gata más, basura. Traicionera en la vida, tú la pagarás. Se te ha caído la careta, que risa me da. Casanova y esa gente linda de los bebés. Basura, por traicionera en la vida tú la pagarás. Se te...